Ya no aguanto más. Veo como el sol golpea en mi cabeza. Una aspiración de quemar mi voz va agotando mi paciencia. Esta sensación que no sabe de maneras, y el corazón se va muriendo de pena. Oigo esa canción que araña el color y el sudor de la apariencia. Como la traición va bailando al sol